El arrojo de Tom Walter, de Jardiel Poncela. Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico García Lorca. Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico García Lorca. Fragmento Bodas de Sangre, acto primero, cuadro primero, de Federico García Lorca. Fragmento Bodas de Sangre, acto primero, cuadro primero, de Federico García Lorca.